con sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, a través de los 940 AM y también en la página www.casadelacultura.gob.es. Esta manifestación especial que la brindamos a nuestros oyentes también la hacemos extensiva para todas y cada una de las personas que comparten con nosotros a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchip, en Radio Cariamanga en Loja, en Radio Inga Pírica en Cañar y también en Radio La Voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Sean bienvenidos y bienvenidas a este mundo de la música popular ecuatoriana que le brindamos a usted a través de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Recuerde que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. Si usted está en otra provincia, ponga el código y el 2220-966. Pueden escribirnos a nuestro Facebook Radio Difusora CCE, donde también puede disfrutar usted de la compañía de la radio poniendo un clic en usar aplicación. Y también pueden buscarme como Laura Ríos Armijos, que con muchísimo gusto pues estoy dispuesta a compartir esas canciones que ustedes nos solicitan a través de las redes sociales. Hoy tenemos invitada, esperamos que haga el arribo, caso contrario, pues nosotros abordaremos nuestro tema que lo tenemos pendiente en el libro de María Teresa Novo y de Rafael Salazar. Pero bueno, la invitación está enseguida para que disfrutemos juntos de uno de los cuentos que hemos traído sobre lo siguiente. Esta lleva por título El pirata mala pata. Se dice en esta historia que era uno de los bucaneros con más mala suerte que surcaba los mares. Todo lo que intentaba hacer terminaba saliéndole al revés. Una vez tuvo la genial idea de secuestrar a una princesa y pedir un gran rescate por ella. Pero al hacerse de nuevo a la mar, uno de los cañones del castillo hizo blanco en su barco, permitiendo que la princesa quedara libre de nuevo. En otra de sus aventuras encontró un enorme tesoro que amenazaba con hundir su nueva nave. Para evitar quedarse sin barco, decidió encender un botín en una isla cercana. Ocultando el tesoro de ojos indiscretos, se alejaron de la isla. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando al mirar por última vez el lugar vieron cómo un gran volcán entraba en la erupción y hacía desaparecer su preciado botín? Superado este trance, volvió a hacerse a la mar en un día muy, pero muy tormentoso. Mientras paseaba por las cubiertas, oteando el horizonte, una ola gigante lo arrastró fuera del barco. Aferrado al ancla, vio como un tiburón se acercaba peligrosamente hasta su posición con muy malas intenciones. Aterrado ante la idea de acabar siendo su merienda, saltó con todas sus fuerzas al barco y arrancó la bandera del mástil. Cansado de tantas malas pasadas, se retiró de la vida pirata y creó en el puerto un pequeño negocio con el que todo le fue de maravilla. ¿Qué tal, amigos, amigas? Ahora somos por ahí parte de estos piratas mala pata que por ahí queremos hacer algunas cosas y no como que caminan las cosas bien, ¿cierto? Tenemos una serie de dificultades, pero para nosotros nada es imposible, así que ponga alma, vida, corazón y de seguro sabremos que las cosas nos van a salir de maravilla. ¿Está lo suficientemente motivado, motivada? Si no lo está, ánimo arriba, autoestima arriba, arriba, arriba, arriba. A quererse uno mismo, ya sabe, para poder exteriorizar hacia los demás ese sentimiento que solamente usted lo puede brindar. Recordemos algunas historias como la estrella verde, de buscar esas dificultades para ayudar a sobresalir. ¿Y cuántas historias más hemos compartido con ustedes? Momento de hacerlas efectivas. Nosotros desde los controles, Andrés Viracochi, quien les habla, Laura Ríos Armijo, les dice a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas. Y para abrazarnos aquí todos los que estamos ya en cabina, usted allá en sus hogares, pues empecemos ya. El abrazo de los buenos días y nosotros, mientras tanto, le vamos a acompañar con música. ¿Y quién está aquí? Nuestro invitado en este programa es Enrique Spin Yepes, con una de las canciones que es muy conocida como es A Orillas del Zamora. Recordándoles que al inicio del programa, pues quien había sido el encargado de abrir este espacio era el ensamble Quito 6 con la canción Brindis por la pena, un alza. Bueno, y vamos entonces a disfrutar de A Orillas del Zamora. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Viernes, por lo tanto, siempre tenemos un artista invitado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este escenario en el cual nos acompaña usted, en este gran auditorio que siempre lo estamos preparando y es exclusivo para poder compartir y saludar y dar la más cordial bienvenida a una ecuatoriana que muestra hoy su talento, su capacidad, su historia de vida también y esas proyecciones que tiene para el futuro. Se trata de Carla Calazán, cantante y actriz que nació en Guayaquil el 28 de diciembre de 1985. Ella es hija de Manuel Calazán y de Lorena Valle. Viene haciendo música desde temprana edad. Y para contarnos sobre su mundo en el cine, en la música, los tropiezos y también los grandes éxitos, damos la palabra y la bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano. Le dice a usted, bienvenida. Buenos días a la audiencia de aquí, de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Carla Calazans. Soy cantante y actriz, madre y una mujer multifacética. Nací en la ciudad de Guayaquil. Estuve aproximadamente 16 años ahí de mi vida, viviendo con mis padres. ¿Cómo fue esa niñez, Carla? Pues la niñez fue muy divertida. Mis padres siempre me apoyaron en un principio para poder desarrollar mis dotes artísticos, desde la música, el baile, el actuar. O sea, siempre me apoyaron que ir a cursos, que apoyarme en los concursos o viajar para ver espectáculos. O sea, como que me ayudaron a poder cultivar todo ese conocimiento, apoyando desde muy chica, ¿no? Después, a los 17 años, decido irme de viaje para tomarme más en serio todo esto que empezó con un hobby, y ahí es donde se asustaron mis padres un poco, ¿no? Carla, sabemos que tuviste dificultades en tu niñez por esta cuestión de lenguaje que a veces pasa a muchos niños y quizá actualmente también vivimos eso. Pero el haberte desarrollado, el haber emprendido tu propia meta, tu objetivo, demuestra de que nada es imposible en la vida. Nada es imposible. O sea, si tú pones una buena intención y persistes con acciones como decisivas, concretas, constantes, todo se puede lograr. O sea, hay que trabajarlo. Y desde muy temprano me tocó a mí asumir eso porque nací con el paladar hendido. No lo veo ni mal ni bien, solamente fue parte de mi ser que me tocó atravesar esa situación. La que sí la vio negra fue mi madre, porque me tuvo que hacer algunos cuidados especiales, porque al tener el paladar hendido, tienes el paladar, la campana abierta, entonces todo se venía a través de la nariz. Hasta el día de hoy tengo reflejos, pero ya no sucede eso. Entonces me operaron y tuve que hacer terapia de lenguaje hasta los 7 años. Entonces sí fue todo un aprendizaje de escucha, de una relación especial con el sonido, con la música, cómo hablaban los demás, el comportamiento humano. O sea, me permitió como abrir una brecha, como un sentido especial también, y no solamente que a futuro eso iba a ser lo que me iba a llevar a poder tener un oído musical o por ahí una sensibilidad en el escenario o el simple hecho de sentarme a conversar y a escuchar. Carla, cuando fuiste muy pequeña estabas en estas terapias, quizá también estaba por ahí la televisión, estaban los grupos de los amigos de tu familia. ¿Qué es lo que te motivó a inclinarte a la cuestión musical y artística? O sea, ese don fue innato desde muy chiquito. O sea, yo en las reuniones familiares, mi familia es muy numerosa, mi padre es abogado, mi madre odontóloga, y siempre tuvimos como amigos músicos muy cercanos porque hacíamos reuniones en mi casa o mis padres también tenían cadena de restaurantes y se hacían eventos ahí. Entonces, te decía que qué te motivó para o cómo te inclinaste a tu arte. Okay. Entonces esos detalles me fueron estimulando como que si fuese normal en mi vida cotidiana, pero después en el secundario, cuando conocí más en serio la música porque fui parte de una agrupación folclórica del Colegio Americano, que fue en la institución donde realicé mis estudios primarios y secundarios. Entonces ahí fue como el nacimiento, ¿no?, de mi relación con un instrumento. Empecé yo con el triángulo. Exacto, te iba a decir. Yo empecé con el triángulo, o sea, para mí era una humillación, así como, ay, yo quiero estar ahí, no sé, tocando la guitarra o el bombo, ¿no? Pero cada cosa igual tenía su proceso, ¿no? Porque yo no sabía nada, o sea, por ahí ni siquiera había descubierto que podía cantar y que tenía buena voz. Pero esa confianza de me acuerdo, es Lucho Gálvez, ¿me entendés? Un amigo hoy por hoy, ¿me entendés? Mi maestro, nos reíamos la otra vez porque él estaba orgulloso que yo tuve la presentación en Sánchez Aguilar, en Guayaquil, o sea, en un teatro reconocido muy grande. Entonces nos acordábamos de esta anécdota que empecé tocando el triángulo, después cuando lo dominé, ¿me entendés? Era mi momento, yo tocaba el triángulo con todo, ¿me entendés? Después pasé a bombo, donde sí te implica una escucha más abierta, más atenta, estar conectada con lo que sucede en una banda, ¿no? Esa sinergia que se crea cuando uno está tocando en grupo, ¿no? Vamos a seguir conociendo más detalles de nuestra invitada Carla Calazán, pero vamos con una de las canciones que es parte de su producción. Y esperamos que ustedes, ¿tú recuerdas cuál es el primer tema musical que está? Sí, Pecador. Pecador. ¿Esa autoría tuya? No. Esto, los arreglos sí es autoría mía, pero son unos temas de Alfredo Sadel. Es un bolero clásico de los años más o menos 50 y habla sobre las relaciones prohibidas, ¿no? Cómo el amor no tiene barreras y cuando solamente se ama, se abre la puerta, ¿no? Se hace. Vamos entonces, ¿entiendes? No se piensa, se hace. No sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida con un torbellino que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Regresamos nosotros a este diálogo con Carla Calasanz, cantante y actriz ecuatoriana que nos visita desde Guayaquil. Bueno, vamos a avanzar nosotros este proceso y les vamos a ir contando también ese proceso que tuvo Carla y que lo descubrió quizá a los 11 años de edad y se apasionó también por el cine. Sí, el cine desde muy chica también tuvo un nexo fuerte porque veía un montón de películas mexicanas, cine independiente, o sea, no entendía por qué también mi gusto se desarrollaba. Después, con el tiempo, fui entendiendo un poco más. Pero el cine era importante, es importante en mi vida porque abarca todas las artes también, ¿no? Y es a los 17 años que decido viajar a Buenos Aires, Argentina, a probar un poco de suerte, ¿no?, en la parte artística, porque sentía que si bien acá se están dando cosas muy positivas, y es la razón que volví, por la que volví, en el momento de más o menos que tenía 17 años, no había un montón de cosas desarrolladas que para estudiar, ¿no? Así que decidí y viajé a Argentina y ahí descubrí un mundo de posibilidades. O sea, me di cuenta que no solamente quería estudiar cine y música, sino que aproveché todo el tiempo disponible y enfocado para desarrollar ese arte, ¿no? Ahí estuvo la pintura también. Así es. Empezó en el cine, en la Escuela Nacional de Argentina, el INCA. Ahí me gané una beca y estudié producción audiovisual. Me parece que eso me permitió poder ver las cosas, mis proyectos de una manera objetiva y práctica para poder concretar, porque por un lado está la parte creativa, que uno tiene que volar y crear y no limitarse, pero después viene lo concreto, que hay que materializar todas esas ideas. ¿Cuánto materializaste tú después de haber terminado tus estudios en cine? Pues en Argentina hice un camino sobre todo en publicidad, ¿no? Y documentales. Con Osvaldo Bayer grabé un documental, hice asistencia de producción. Grabé varias películas también en Argentina. Después, con el tiempo, me di cuenta que producción no era lo que me encantaba del todo, así que me fui metiendo más por la parte de dirección de arte. de la dirección de arte, y ahí es donde entra la pintura, ¿no? Esto de combinar los colores y ir diagramando con la gente de luces. O sea, mi actual pareja es director de fotografía, entonces nos complementamos mucho en el momento de crear, ¿no? ¿Ha nacido o te ha motivado el deseo de hacer algo de documentales, algo de cine, cortometrajes aquí en Ecuador? Ya lo he realizado. Sí lo he realizado fuera y acá adentro, pero en este momento, después de que fui madre, brotó esta sensación de poder transmitir a través de la voz, la escritura, la literatura. Así que ahora mi foco está en este Latino Music Hall, esta comedia musical, donde abarca no solamente la música, sino también una puesta en escena desde lo estético, porque manejamos un estilo vintage y retro, y abarca también la moda, la música, la pintura, el bailar. Carla, vamos a dedicar eso más adelante, porque hay algunas cosas que necesitamos que nos comente, pero para cerrar esta etapa, digamos, así que le hemos abierto para conversar sobre ti. Sabemos que tú nos dices que te quedas en el mundo audiovisual, quizá, uh-huh. ese manejo, quizá después de haber aprendido todo esto del cine, y con tu pareja disfrutas muchísimo de la fotografía, pero ¿con qué te quedas en esta sección? O sea, el cine abarca muchas áreas, ¿no? No te puedo decir, ay, yo me quedo con el cine, no con el cine, no con la música o la pintura. Es que todo es tan cíclico. Y mi personalidad también, o sea, va mermando, va cambiando, y a ratos me dan ganas de pintar, de otras de cantar y cine, así que es dependiendo también. Ahorita es el momento más musical de mi vida, ¿no? Donde estoy concretando cosas, donde estoy apostando también, donde estoy diseñando todo un camino para eso. ¿Cuál es el estilo que maneja Carla, por ejemplo, en la pintura? Un poco abstracto, a ratos abstracto o muy contemporáneo, ¿no? Los colores muy encendidos, el rojo siempre va a predominar en alguna pintura mía. ¿Por qué? Es que el rojo me representa también cómo yo soy por dentro, por fuera. Soy una persona muy, muy caliente en el buen sentido, ¿no? Como tengo una personalidad re fuerte, ¿no? Soy muy frontal. Y el rojo también es vida, ¿no? Es como la sangre. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos trae nuestra invitada Carla Calazán. Y en esta canción está el título Labios. ¿Cuánto llama la atención los labios? Los labios de Rubí. Labios que te pueden hacer cometer pecados también y derretir en un momento de pasión. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión y nubla la razón sin permitir pensar, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas y un habla. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sea mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo. Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo. Yo te amo. Regresamos. Ustedes saben, amigos, amigas, el día viernes dedicado al artista de hoy, donde los ecuatorianos y las ecuatorianas pueden darse cita y demostrar ese talento, cosas que se están haciendo. Hemos venido hablando tanto de los cambios, de estos nuevos procesos y la necesidad también de hacer escuchar ciertas melodías también con nuevas propuestas. Muchos de acuerdo, otros en desacuerdo, pero vamos a escuchar nosotros a Carla, a ver qué nos comenta sobre estas nuevas fusiones. Pues, como acabaron de escuchar, Tus labios de rubí o Yo te amo, como más popular se conoce, es de Sandro, nuestro querido Sandro. Así que nosotros partimos de la letra, un homenaje hacia él, pero con un género más gypsy jazz, ¿no? Cambiando un poco del tono, del color, haciéndolo más pícaro, no tan trágico, ¿no? Porque así como hay tanta diversidad de personas, también no todo el mundo reacciona igual. Así que me pareció una propuesta interesante, más moderna y más jazz, sobre todo, y trabajar los juegos de voces con mi compañera Mariela Nazareno para expresar por ahí otro grito de dolor, otra forma de sentir, pero con un poco más de ritmo, un poco más de jazz gitano. Ahora sí vamos a entrar nosotros un poco a darles a conocer sobre Music Hall. Esta es una nueva propuesta, es un evento que se va a desarrollar aquí en la capital de los ecuatorianos, precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento será el 2 y 3 de junio, 3 y 4 de junio, y lo han denominado Latino Music Hall. Ahora sí, nosotros hablábamos extra micrófonos y nos decía, es una forma también de demostrar esta nueva manifestación como es el Music Hall. ¿Lo podemos explicar un poco? Pues el Music Hall es un musical donde hay canto popular, o sea, canciones populares, no es ópera, ni opereta, ni nada clásico, sino es traer en la puesta en escena canto popular y mezclado con actuación, con teatro. Entonces, en este Music Hall, Latino Music Hall, lo que tenemos es una propuesta musical y teatral donde van a suceder historias de amor que a todo el mundo nos ha pasado. Tenemos finales felices, finales tristes, así que es una propuesta musical y teatral donde se cuentan historias de amor, ¿no? Donde hay un estilo, una forma de vestir, una forma de plantarse, de un estilo vintage, una retro, Y nada, así también invitamos al público a bajarse, a bailar con nosotros, a hacer una fiesta también de la música y del amor. Esta propuesta, tengo entendido que ustedes ya la presentaron en Guayaquil. ¿Cómo les fue? Pues el público guayaquileño le encantó mucho la propuesta, se sorprendió porque no se esperaban una puesta en escena de este estilo, porque no se da, sobre todo si estamos hablando de canto popular, por ahí uno está más acostumbrado a ver las comedias musicales de Broadway, Cats, yo qué sé. Entonces esto es algo muy parecido, pero bajándolo a canto popular, ¿no? Boleros, tenemos cumbias y ya gitano. ¿Cómo fusionan o cómo ha sido este trabajo, por ejemplo, de poner en escena las canciones con estos nuevos cambios, con estas nuevas fusiones y estar ahí también presente el teatro? Pues, sobre todo, lo primero que ha hecho que logremos este objetivo fue los ensayos, ¿no? Por un lado ensaya la banda, por otro lado ensaya los actores, ¿no? Y mucho de los artistas que están en la banda, que somos 9, somos también actores. Por ejemplo, las 3 voces que cantamos, porque no solamente soy yo, Carla Calazán, la que canta, sino Mariela Nazareno, también es una segunda voz, y Nicolás Cambas, que es el director escénico, también es una tercera voz masculina. Entonces, a cada uno nos va sucediendo cosas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y a través de esas canciones, de esos boleros, de ese jazz, interpretamos ese dolor que nos ha dado esa historia de amor. Pero también hay historias felices, de color de rosa, y armamos todo un ambiente con los actores, ¿no? En los actores, en la forma que hemos trabajado, es un poco partiendo de la improvisación y después se guiona, ¿no? Porque nosotros hacemos partícipe a todo el mundo, ¿no? No es que viene el director y impone su idea, sino que se hace un trabajo con el actor también, de reconocimiento de cada espacio, porque cada escenario ha sido diferente. Por ejemplo, este escenario de ahora es circular y la dinámica es totalmente diferente, y ha sido todo un desafío, porque también los ensayos sin público en el lugar no es lo mismo que con el público, así que ha sido todo un desafío sincronizar lo actoral con lo musical, pero los ensayos es lo que le va a dar la claridad y la fuerza. Te me adelantaste a la pregunta y quería conocer, una cosa es ver en escena ya todo el montaje que ustedes han trabajado, pero sí es bueno que el público también conozca cómo se desarrolla este trabajo tras de escenarios, el tiempo que utilizan. O sea, primero está el proceso del guión, ¿no? Donde tenemos una hoja de ruta de cómo empieza y cómo termina el show, las entradas de cada canción y cómo se cierran, porque eso lo tenemos que tener todos muy claros, desde la gente que está en la banda, o sea, en la parte musical, y los actores, porque todo está sincronizado, o sea, cuando en cada terminación, en el pam, pam, o sea, el actor justamente en ese momento alza el brazo, ¿entiendes? Y todas esas cosas hay que ensayar. Entonces la ruta, la hoja de ruta nos va guiando todo el proceso a nosotros los artistas que estamos en el show. Después viene el momento donde cada uno ensaya individual, porque también hay un trabajo individual para economizar el tiempo, porque no es que todos estamos abocados 100% a este proyecto. Todos mis músicos son músicos que tocan con otros artistas conocidos y también, o sea, hay que economizar bastante el tiempo. Así que también hay todo este proceso donde cada uno tiene su estudio individual y en el momento de ensayo se optimiza el tiempo, porque el tiempo vale oro, ¿no? Eso por ese lado, el tema del ensayo. Después viene el montaje de los actores, ya cuando está más sólida, como la banda musical, ¿no? Ya, porque a veces cambiamos los repertorios, o dependiendo más o menos la energía que sintamos, vamos armando, ¿no? Porque no es lo mismo Guayaquil que Quito, ¿me entiendes? ¿Cuántos integran este evento que se va a desarrollar? Porque yo tengo en mis manos un listado gigante, pero sí quisiera que tú nos comentes cuántas personas están en escena en estos, estos eventos, en este caso en Latin Music Hall. Que van a en escena estamos 8, o sea, conmigo 9 en escena. Tras escena, en total, todos somos como 15 personas, porque tenemos nuestro director de luces, tenemos el que nos filma, el que nos saca la foto, la productora, los actores, la banda en sí, somos 8, entonces... ¿Cómo fue la convocatoria para conformar este proyecto? La verdad que tiene un proceso de creación muy diferente, porque no es que lo normal es que formas tu banda, son panas y ahí grabas el disco, no. Esto partió primero con Carla Calasanz, donde con Sven Pagot, que es mi director musical, él es de Francia, está radicado acá en Ecuador, en Quito, hace 10 años o más, y comenzamos porque yo le quería dar un toque de jazz gitano, algo diferente, ¿no? Como un color que por ahí tiene esto, el jazz gitano, el tango, el bolero. ¿Hubo la influencia de Argentina por ese viaje que tuviste a los 17 años? Por supuesto, es que ahí me quedé hasta hace un año y medio y siempre estuve volviendo y viniendo. O sea, Argentina obviamente me ha aportado el 80% de mi carrera artística, ¿no? Porque ahí es donde descubrí lo de la música, la comedia musical, porque siempre lo vi por separado, como estudiar música y después estudiar teatro, pero después hubo ese puente que fusionó la música con la comedia, ¿no? Pero también mi gusto musical y también desde mi infancia como que el bolero se impuso. Y cuando fui a Argentina escuché el tango y para mí ahí hubo una conexión, ¿no? Sobre las letras y el amor y el sufrimiento, demasiado como meloso para el género. Entonces, yo tenía una afinidad muy, muy profunda y mis personajes son muy colóricos. Obviamente, hacemos una sátira, hacemos tragicomedia también, pero con todo el respeto del género, ¿no? Vamos con otra de las canciones que nos trae Carla Calasanz aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esta lleva por título No, No, No. No, no, no. Cause you Estamos nosotros escuchando esta propuesta de Music Hall aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano con la compañía de nuestra invitada Carla Calazán. Bueno, ellos están ya dirigiéndose por los diferentes medios para dar a conocer esta nueva propuesta, y venga la invitación suya para nuestros amigos y amigas oyentes que comparten con nosotros este programa. Gente hermosa, querida, les invito el 3 y el 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo a disfrutar de un Latino Music Hall lleno de alegría, de amor, de baile, de música, de boleros, de cumbias y de jazz gitano para celebrar la vida. Vengan a disfrutar este 3 y 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo. Tengo que decirlo. Ahí están las diferentes décadas que se unen, que dan la oportunidad, pues, de conocer también ese talento que hay aquí en nuestro querido país. Recuerden ustedes que este Music Land tiene la siguiente propuesta. Latino Music Hall, van a encontrar música y teatro, van a encontrar sketch típicas de pareja, en las peleas, las rupturas, una dramatización de toda esta tragedia que a veces vivimos, celebramos, nos amamos, sonreímos y soñamos. Bueno, quería decirles que cuando ustedes pasen por la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden ingresar a la radio. Aquí nos dejan algunas volantes para que usted conozca algo más sobre esta propuesta. Bueno, de lo que yo sé también tendrá costo esto, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto será? $10 por persona. Bueno, ahí está. Entonces, esta invitación que nos hacen, hemos conocido también más sobre estas propuestas, sobre este desarrollo musical que se han propuesto jóvenes talentosos ecuatorianos. Con esto agradecemos a Carla por haberse dado cita aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme. Y vengan a disfrutar de nuestro Latino Music Hall, que es una propuesta diferente, buena y moderna. Hasta la próxima, amigos, amigas, y nos vamos a despedir con otra de las canciones que nos trae Carla y que lleva por título Cumbia. No me busques, no me busques. Queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.